Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2670, con él abrimos un nuevo apartado sobre la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, se titula este apartado. El anterior era la oración a Jesús, el anterior la oración al Padre. El camino de la oración, el Catecismo lo divide así: oración al Padre, oración a Jesús, oración al Espíritu Santo, y luego al final hablará de en comunión con la Santa María, Madre de Dios. Ahora se dedican aquí tres puntos a la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y vamos a, igual que en los programas anteriores, habíamos hablado de la oración a Jesús, la oración de los nombres de Jesús, de qué manera dirigirnos a Él. Y al final también hablamos en un pequeño epílogo del corazón de Cristo y del Vía Crucis y algunas otras formas de dirigirnos directamente a Jesucristo. Aquí queremos, en este momento, ver cómo nos dirigimos al Espíritu Santo. Cómo dirigirnos a Él, cómo hablar con Él. Antes de entrar en formas concretas, en fórmulas concretas, se ponen un poco las bases teológicas de el porqué de la oración al Espíritu Santo. Bueno, dice el punto 2670, dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Cada vez que en oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, con su gracia preveniente, nos atrae al camino de la oración. Bueno, luego seguimos leyendo, lo dejo aquí. En esta primera frase, en esta primera afirmación que hace el Catecismo. Es decir, es que en realidad, si no sabemos dirigirnos al Espíritu Santo, si no es por el Espíritu Santo, es que tampoco le vamos a rezar a Jesús. O sea, no se trata de decir oración a Jesús o oración al Espíritu Santo. A ver, elige, como si fuese una dicotomía, ¿no? Una u otra. No. Si es que no es eso. Aquí el Catecismo, a la hora de explicarnos cómo se reza el Espíritu Santo, comienza por decirnos: es que esa oración que has hecho a Jesús, que igual a ti te resulta más fácil, ¿no?, por rezar a Jesús, es que esa oración que has hecho a Él ya ha estado movida por el Espíritu Santo. Es que sin Él, sin el Espíritu Santo, no hubiese rezado a Jesús. Esto nos lo explica con más detenimiento y se nos remite a ello el punto 683 del Catecismo, ¿no? Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Es Él quien nos precede y despierta en nosotros la fe. O sea, es decir, que hay una acción interior previa del Espíritu Santo dentro de nosotros. Una acción que muchas veces puede ocurrir que nosotros no lleguemos a percibirla en nuestra insensibilidad. Y podemos tener equivocadamente una sensación de que la oración es una iniciativa nuestra. Rezo porque estoy en un momento especial de mi vida y entonces tengo esta iniciativa, sale de mí. Incluso hay mucha gente que ya me habéis escuchado esto en este programa más de una vez, eso de que yo rezo cuando lo necesito, cuando sale de mí, cuando yo percibo la necesidad, es muy frecuente que en nosotros exista una percepción de la oración como si fuese un objeto del deseo humano. Yo rezo cuando siento la necesidad, cuando me parece a mí que tengo que, como si la oración fuese, dentro de toda la gama De la gama de, bueno, pues de las opciones que hace el hombre, una opción más. Pues mira, ahora yo voy a optar por esto porque creo que me viene bien. No, no, no es verdad, eso es una equivocación muy grande. Es intentar percibir la oración, el misterio de la oración, intentar entenderlo desde tu, sí, desde tu sensibilidad, y eso es una equivocación muy grande. Aquí podemos decir que en la oración, para cuando tú vas, en realidad Dios está volviendo. Dios está de vuelta para cuando tú vas. O sea, a tu aparente iniciativa de hacer oración le ha precedido una acción del Espíritu Santo. Mis pasos hacia Dios, mis pasos en la oración, han sido abiertos por el influjo de la gracia, que me ha movido a ello. Me ha movido a ello, me ha dispuesto a ello. Ha derribado pues muros que lo estaban impidiendo. Ha roto mi sordera. Me ha puesto en camino. Me ha suscitado el deseo. Me ha dado una firme convicción. ¿Y qué ocurre? Que esto muchas veces uno no lo percibe. Y se piensa que, meramente él ve, cree que es una iniciativa suya. Y en realidad no se está dando cuenta que los pasos que están dando tiene en Dios su inicio y tiene en Dios su fin. Lo cual también nos da a entender qué humilde es Dios, qué humilde es Dios. Dios obra en nosotros sin muchas veces dejar tarjeta de visita. Obra y mira, y ahí está su obra, ¿no? Y no la reivindica. Sin embargo, aunque Dios tenga esa humildad de hacer desde el anonimato, es función nuestra desde la fe, es una responsabilidad nuestra desde la fe, descubrir las huellas de que el Espíritu Santo ha obrado ahí y agradecerle y descubrir que la oración ha sido una iniciativa suya. Por lo tanto, hay otra frase del Evangelio de San Juan que dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. O sea, es decir, que ha habido una acción del Dios Padre que te ha enviado el Espíritu Santo para atraerte a Jesucristo. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Termina diciendo este punto, ¿no?, que estábamos comentando complementariamente al que nos dirigía el Catecismo, el 683. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre los conduce hacia la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo se logra por el Espíritu Santo. Un texto de San Irineo, del siglo II, fijaros bien, ¿eh? Un texto del siglo II de San Irineo. Es decir, nadie conoce a Dios Padre si no es por Jesucristo. Y nadie conoce a Jesucristo si no ha sido movido por el Espíritu Santo. Luego, es así, es el camino de la revelación, ¿eh? Igual que el Padre envió a Cristo y Cristo nos envía al Espíritu Santo, al ser traspasado con esa lanza, de su costado brotó sangre y agua, imagen del Espíritu Santo que nos da a nosotros. Para ir al Padre hay que recorrer el camino inverso. O sea, el Padre nos envió a Jesucristo, el Jesucristo nos envió al Espíritu Santo. Bueno, pues ahora, para volver al Padre, hay que recorrer el camino inverso. El Espíritu Santo nos mueve hasta Jesucristo y Jesucristo nos conduce hasta el Padre. Este misterio está teniendo lugar, no es una teoría teológica, está teniendo lugar ahora mismo, según estoy yo hablando, cada vez que asistimos a una liturgia, cada vez que rezamos, está teniendo lugar. Es decir, que el Espíritu Santo nos está llevando a Jesús, y Jesús es el camino que nos conduce al Padre. En nuestra mano está el descubrirlo, el agradecerlo. Al ser conscientes de ello, pues intentar no poner obstáculos, ser dóciles. La conciencia de esto, la conciencia ayuda porque Dios quiere obrar en nosotros, pues no como, no como seres inertes, no, sino quiere obrar en nosotros con una cooperación voluntaria, libre, ¿no? Introduciéndonos en su plan salvífico. Bueno, pues esta ha sido la afirmación de entrada, que es complementada, aquí el catecismo nos la complementa con el punto 2001, que dice lo siguiente: la preparación del hombre para coger la gracia es ya una obra de la gracia. O sea, es decir, vamos a ver, el Espíritu Santo está obrando en nosotros para llevarnos a Dios. El hecho de que yo rece, el hecho de que yo intente caminar en mi vida hacia Dios, intente convertirme, intente comenzar una vida conforme a los planes de Dios, el hecho de que yo ahora mismo esté escuchando este programa, para entendernos, en vez de poner una cadena musical, o el hecho de que yo esté haciendo ahora mismo lo que estoy haciendo, supone que yo he sido movido por el Espíritu Santo a hacerlo. Y claro, uno dirá, bien, vale, pero yo he cooperado, ¿no? Yo he cooperado, yo también, hombre, pues he puesto en marcha mi voluntad y he dicho, voy a escuchar Radio María, voy a escuchar el catecismo, voy a escuchar, en vez de poner música, que igual, no sé, me complicaba menos la existencia, ¿no? Y no tenía que estar pensando y me dejaba llevar por una música. Bueno, pero yo he cooperado, sí, de acuerdo, es verdad, has cooperado. Pero lo que aquí dice el catecismo es que también esa cooperación que has tenido, también esa cooperación tuya, es fruto de la gracia de Dios. Dice el texto: la preparación del hombre para acoger la gracia es ya obra de la gracia. Esta es necesaria, la gracia es necesaria, para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Esta es una frase de San Agustín, que la repito. Dios, por su acción, por la acción del Espíritu Santo, comienza haciendo que nosotros queramos. O sea, eso de que tú digas, yo voy a escuchar este programa, yo voy a dar este paso en mi vida, voy a ir a la liturgia, voy a rezar, voy a dar... O sea, Dios ha suscitado que tú lo quieras. Y luego dice, y termina cooperando con nuestra voluntad, que tú te has dejado mover por la gracia. O sea, la gracia te ha movido, pero tú te has dejado mover por la gracia. Claro, entonces aquí, este misterio es... Algunos, no sé, se puede armar un lío y decir, bueno, pero si Dios mueve tu gracia, tu voluntad, y luego tú tienes que cooperar con Dios, entonces, ¿hasta dónde llega la acción de Dios y desde dónde empieza tu libertad? A ver, ¿eso cómo es eso? ¿Qué tanto por ciento pone la gracia de Dios, el Espíritu Santo, para moverte, y qué tanto por ciento pone mi libertad? Como os podéis imaginar, no es cuestión de tantos por cientos. No es eso. Hay que decir que los dos misterios se están teniendo lugar al mismo tiempo. Tu acción es plenamente libre, es plenamente tuya, porque tú, o sea, es decir, Dios te ha dado una voluntad que tú podías haber frustrado. Esa acción de la gracia, esa inspiración de la gracia, tú podías haberla frustrado, es plenamente tuya, eres tú, tú José Ignacio, tú Juan Antonio, tú María Isabel o quien sea, eres tú el que has hecho la obra, por tanto es tuya, es libre, pero al mismo tiempo es obra de la gracia que te ha movido, es decir, tu libertad ha sido en todo momento sostenida. Luego, no se trata de tantos por cientos o Dios llega hasta aquí y a partir de ahí empiezas tú solito. No, en ningún momento he estado solo. Y Dios me ha movido, pero me ha movido de una manera en la que no ha anulado mi libertad, sino que me ha permitido obrar libremente, todo lo contrario. La gracia no anula la libertad del hombre, sino que más bien le permite al hombre obrar libremente y no ser esclavizado. Bueno, pues esto es lo que tenemos que entender para que nos demos cuenta que cuando yo voy a rezar, estoy siendo movido por la gracia de Dios y al mismo tiempo La gracia me ha inspirado, dice aquí, dice el texto de San Agustín, lo vuelvo a leer, por su acción, Dios ha comenzado haciendo que nosotros queramos. Y luego termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Dios nos da la gracia para que nos convirtamos, y una vez que nos hemos convertido, continúa cooperando para que llevemos a término la obra buena que se ha comenzado. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, dice la liturgia. O sea, Dios nos inspira a hacer la obra buena, Dios nos acompaña y Dios nos sostiene en ella. Y termina diciendo aquí San Agustín, ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. Esta expresión, que es una expresión del mismo Jesús, del Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. Nada somos sin la gracia del Espíritu Santo. Esta expresión, que hoy en día es chocante pues porque en nuestra cultura, que es totalmente antropocéntrica, que el hombre se plantea como si fuese él el centro del universo, escucha esta expresión y es impactante. Sin mí no podéis hacer nada. Sin el Espíritu Santo el hombre no puede ser libre. Si nosotros hacemos obras buenas es porque nos hemos dejado mover por el Espíritu Santo y hemos cooperado con él. Esto, el que lo entiende, el que acepta, ¿no?, esta palabra, está abriendo una nueva dimensión en su vida. Está abriendo una nueva dimensión. Descubre que la vida es dejarse mover por la gracia de Dios. No es tú inventar los caminos, sino que es descubrir los caminos que Dios tiene reservado para ti y dejarte mover por él. Y esto da una gran confianza, porque yo no soy el que tiene que inventar la vida y el que tiene, sino que yo tengo que, no estoy solo caminando. O sea, Dios tiene unos caminos para mí y yo lo que tengo que hacer es ser dócil. Si tú le dejas a Dios, si tú le dejas al Espíritu Santo obrar, Él hará su obra en ti. Él hará, tú no tienes que inventar la vida, tú no eres el salvador de tu vida, ¿no? Sino que lo que tienes que hacer es dejarle a Dios hacer su obra en ti y dejarte mover por la gracia, ¿no? Repito esta frase, sin mí, sin Él no podemos hacer nada, y con Él lo podemos todo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Esta es, por lo tanto, la primera afirmación. En resumen, lo que aquí el Catecismo nos ha dicho es, el Espíritu Santo nos está atrayendo a Jesucristo para que Jesús nos conduzca al Padre. Si yo rezo a Jesús, si yo me dirijo a Él, aunque no me dé cuenta, he sido movido por el Espíritu Santo para hacer esa oración. Esta es la afirmación de partida. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2670. La primera parte se ha subrayado la afirmación de que toda nuestra aproximación a Jesucristo ya ha sido movida por el Espíritu Santo. Si le rezamos a Jesús, ya hay una acción del Espíritu Santo. Pero dice más todavía. Continúa diciendo. puesto que Él, el Espíritu Santo, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a Él, al Espíritu Santo mismo, orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Y aquí hay un texto de San Gregorio Nacianceno. Si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza Él por el bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular? Bueno, o sea, es decir, pero también podemos rezar al Espíritu Santo directamente, por supuesto. O sea, también existe una oración directa, expresa al Espíritu Santo. Igual que se puede rezar al Padre y también al Hijo, pues también al Espíritu Santo. La devoción al Espíritu Santo ha formado parte siempre, siempre de la vida de la Iglesia. Y tantas veces se ha dicho que es el gran desconocido entre nosotros, ¿no? Que hay que decir que es verdad que nos cuesta más rezar al Espíritu Santo y que igual no hemos sido educados muchas veces en una amistad con Él, en una oración expresamente dirigida a Él. Aquí el Catecismo nos recuerda que especialmente somos invitados a dirigirnos a Él, dice, al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Al empezar una acción importante, Señor, te pedimos que nos asista la gracia de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, infúndenos tu gracia, ilumínanos y sosténnos en esta reunión que vamos a comenzar, en este trabajo que voy a comenzar. Ven, Espíritu Santo, asísteme con tu gracia. Os voy a decir que yo, un servidor tiene la costumbre de invocar al Espíritu Santo en esos segundos previos en los que estamos conectando con Madrid para iniciar este programa del Catecismo. Pues es que es lógico, ¿no? Es lógico que pedimos la gracia, que yo pida la gracia del Espíritu Santo al comenzar esta catequesis del Catecismo. Y será lógico, pues, que uno de vosotros, pues cuando vaya a comenzar el día y comience pues ven, Espíritu Santo, sosténme, ilumíname en este día que comienza, que yo sea movido por ti, que sea movido por ti, por tu gracia. O sea, por lo tanto, invocación al Espíritu Santo al comenzar una obra en nuestra vida, o al comenzar el día, en el ofrecimiento de obras, que se hace también en esta radio, esa oración del ofrecimiento de obras, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Así rezamos aquí también en esta emisora por las mañanas. Y es la oración al comenzar el día o al comenzar una obra. Pedimos que el Espíritu nos inspire y nos mueva, ser inspirados y ser movidos. Y al terminar también cualquier acción importante, al terminarla, decir, Señor, pues he concluido esta acción y te pido que tú la dirijas, que tú la conduzcas, que tú la lleves a término, que tú lleves a término la obra buena que has comenzado aquí y que me has movido y me has inspirado. Quizás para eso tenemos menos costumbre, ¿eh? Yo creo que es posible que nos salga más fácil el pedir al Espíritu Santo que nos mueva al comenzar una obra. Y nos suscita menos, o sea, nos sale menos, hemos sido menos educados en el que al concluir la obra pidamos al Espíritu Santo que Él lleve a término lo que allí se ha iniciado. Porque es así, porque la obra que ha comenzado después puede fácilmente desencaminarse. De muchos es el comenzar y de pocos es el llevar a término las cosas. Las obras buenas tienen que ser acompañadas y sostenidas, ¿no? Decíamos antes que la oración litúrgica dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe, y acompañe. Y la gracia de la perseverancia final es una gracia del Espíritu Santo. Luego también, junto a esta costumbre que la tenemos más, bueno, pero más extendida, de invocar al Espíritu Santo al comenzar una reunión, una obra que estoy haciendo, o en la jornada o el día, también es bueno que acompañemos esa costumbre de invocar al Espíritu Santo al haber concluido esa reunión, al haber concluido la jornada, al haber concluido mi trabajo. Ven, Espíritu Santo, y acompaña esta obra que tú mismo has suscitado, llévala a su término. que no se desvíe, que no sea desviada por nuestro pecado, al iniciar y al terminar cualquier acción importante. Después, como he dicho, aquí nos trae a colación una cita de San Gregorio Nacianceno, que es como querer demostrar, se quiere demostrar en esta cita de este santo padre de la Iglesia, por qué tiene razón de ser el rezar directamente al Espíritu Santo. Porque tiene razón de ser, más que suficiente, dice, ¿no? Si el Espíritu Santo, o sea, es decir, ¿cómo no va a ser adorado él? ¿Cómo no va a ser adorado como Dios? Si resulta que él nos está divinizando. O sea, una de las pruebas que demuestran que el Espíritu Santo es una persona divina es el hecho de que él viene a nosotros y nos diviniza. ¿Cómo no va a ser Dios si él nos diviniza con su obra? Pues luego, si él nos diviniza, es que es Dios. Entonces, si es Dios, nos dirigimos a él como persona divina. La prueba de su divinidad es las huellas que deja en nosotros. Si nos diviniza, es que es Dios. Y si es Dios, podemos hablar con él, porque Dios quiere hablar con nosotros. Luego, ojo con hablar del Espíritu Santo en términos de que si una energía y un no sé qué, ¿eh? Que a veces hablamos del Espíritu Santo en términos impersonales, que si una energía, que si una fuerza, bueno, mire usted, no definamos a la persona por los influjos que tiene en nosotros. Claro que el Espíritu Santo nos da fuerza, nos da energía, nos da luz, nos da, pero es una persona divina, ¿eh? No diluyamos la persona divina en ciertas acciones que tiene nosotros que son de tipo difuso, difuso que parece que nos están despersonalizando la imagen de Dios. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza. Ahora, nos da energía, nos da fuerza, pero es una persona divina. Y es Dios con el que se... Porque con una energía no se habla. Y con una fuerza no se habla. Eso suena más a cosmología, ¿eh? Pero con una persona, claro que se habla con una persona. Por lo tanto, San Gregorio Nacianceno hace esta reflexión lógica, ¿no? La reflexión lógica es, pues, puesto que nos diviniza, es Dios. Y puesto que es Dios, es una persona. Dios es personal. Y puesto que es una persona, tenemos que tener con él una relación personal, una oración personal, un culto personal. Es, como veis, una lógica muy fuerte. Hay una misa, hay una oración de la misa votiva del Espíritu Santo que dice: Tú penetras, Señor, el corazón de todo hombre. Tú conoces los deseos de cada uno y nada te es oculto. Dígnate purificar los pensamientos de nuestros corazones y derrama tu Espíritu Santo a fin de que nuestro amor sea perfecto y nuestra alabanza digna de ti. O sea, es decir, a Dios Padre le pedimos que envíe su Espíritu Santo para que nuestro amor sea perfecto. He aquí una manera, pues, de aprender a hablar con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enviado por el Padre, por el Hijo, para perfeccionar este amor, para que mi amor sea verdadero, para que mi amor sea mucho más que amor propio, sea amor de donación, sea el amor de Cristo, sea el amor de ágape. O sea, el Espíritu Santo viene para perfeccionar nuestro amor, porque es el Espíritu Santo, es también la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo. El amor entre el Padre y el Hijo es un amor tan perfecto que es una persona divina. Bien, por eso el Espíritu Santo a nosotros nos enseña a amar, porque es el amor entre el Padre y el Hijo. Así lo pedimos en la misa votiva al Espíritu Santo, ¿no? Derrama tu Espíritu Santo a fin de que este amor nuestro sea perfecto. Una forma, pues, de invocarle al Espíritu Santo es que nos enseñe a amar, a madurar en el amor. Hay otra oración del prefacio de la misa del Espíritu Santo que dice: Tú que sabes lo que cada uno necesita y se lo das en cada momento, tú velas por tu iglesia, tú orientas sus pasos. Tu espíritu es la que la sostiene y la mantiene fiel, para que no olvide nunca suplicarte en medio de las pruebas. ni darte gracias en las alegrías. Es decir, que el Espíritu Santo también lo necesitamos y lo invocamos para poder ser fieles. La perseverancia, la gracia de la fidelidad, es propio de la condición humana, hoy sí y mañana no. Comienzo y no termino, me entusiasmo y luego me harto y lo dejo todo a medias, ¿no? Sin embargo, es propio del Espíritu Santo la fidelidad. Allá donde hay perseverancia está el Espíritu Santo. Luego, otra forma de invocarle, la gratitud, mejor dicho, la fidelidad, o sea, la gratitud por la fidelidad. Te doy gracias porque permanezco en la Iglesia, porque permanezco en la fe, y eso es obra del Espíritu Santo. Otra invocación que es importantísima. La primera es, hemos dicho, es para amar. El Espíritu Santo es invocado porque necesito crecer en el amor. En segundo lugar, para ser fiel, es decir, le doy gracias porque permanezco fiel y le pido la gracia de la fidelidad hasta el final, ¿no? Y otra oración de la misa votiva del Espíritu Santo dice: haz que la dulzura de tu espíritu penetre hasta el fondo de nuestro corazón para que obtengamos un día los bienes de la eternidad, de los que tenemos ya un anticipo en esta comunión. Es decir, pedimos también al Espíritu Santo, dice, tener la dulzura del don de Dios. O sea, entender que también aquí, gustar, pregustar el cielo, las alegrías del cielo, Dios también nos las quiere dar a pregustar aquí, cuando recibimos la Sagrada Comunión y cuando tenemos momentos de intimidad con Dios, momentos de tabor, momentos de gracia intensos, que el Espíritu Santo quiere que los disfrutemos y que los percibamos. O sea, que necesitamos al Espíritu Santo para tener pequeños adelantos del cielo, consuelo interior. Él es el consuelo del alma, para pregustar el cielo. Es también otra de las cosas que pedimos en la misa votiva al Espíritu Santo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, estamos hablando en esta edición del Catecismo sobre el punto 2670, en el que se nos hace una invitación a dirigirnos directamente al Espíritu Santo. Después de haberse nos dicho que el Espíritu Santo es el que, sin darnos cuenta incluso, nos ha movido para dirigirnos a Cristo, que es el que nos conduce al Padre, luego se nos dice, bueno, pero también hablemos con él directamente. Y especialmente al iniciar una obra, al iniciar la jornada y al terminarla, al concluirla, tengamos una oración de intimidad con él. Quiero proponeros ahora, fijarnos en dos textos del Evangelio en los que se hace referencia al Espíritu Santo, y son de esos textos que posiblemente pasen desapercibidos. Tienen ahí una insinuación, bueno, más que insinuación. Y como, bueno, pues al final muchas veces cuando proclamamos estos textos no solemos fijarnos o no solemos hacer referencia a cómo el Espíritu Santo aparece en ellos. Uno de ellos es la figura del anciano Simeón. Ese anciano que estaba allí en el templo, del cual se dice que, dice en Lucas 2:26, que el Espíritu Santo le había manifestado que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Entonces, movido por el Espíritu Santo, fue al templo y allí vio entrar a María y a José, que iban a presentar al niño en el templo, y cogiendo al niño en brazos, proclamó esa oración, ¿no?, que solemos rezar en las completas: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz, irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Yo ya puedo morir, ya he visto cumplida pues la meta de mi vida, he podido ver al Salvador, ¿eh? Pero curiosamente, en ese texto, lo que suele pasar desapercibido es que dice que, movido por el Espíritu Santo, fue al templo porque el Espíritu Santo le había manifestado que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Y creo que es bueno que nos fijemos en este texto, porque el anciano Simeón es modelo de los hombres que hacen oración. Los hombres que oran, cuando oramos, estamos recibiendo la seguridad y la certeza de que no moriremos sin haber visto a Cristo. Esa promesa, en el fondo, no es una promesa pues singular para un hombre concreto. Este hombre, Simeón, este hombre, en el fondo, nos representa a todos nosotros. Si oramos intensamente, si nuestra oración es perseverante, porque, ojo, este hombre había sido muy perseverante, había estado allí esperando que se cumpliese la promesa, y era un anciano y llevaba muchísimos años esperando que se cumpliese la promesa de que él vería al Mesías antes de morir. Si nosotros oramos, este hombre es imagen de todo cristiano que está llamado a orar con perseverancia, teniendo la firmeza, la seguridad de que no moriremos sin ver a Cristo, entendiendo esta expresión de que Dios revelará, nos dará a conocer, no jugará al escondite con nosotros. Acordaros también de ese otro episodio que está en el mismo Evangelio de Lucas, que completa esta afirmación, que es después de que se pregunta: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús anuncia su pasión, y entonces dice, después de haber anunciado su pasión: os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Es curioso, que diga tal cosa después de haber manifestado quién es Jesucristo y anuncia su pasión. En el Evangelio de Lucas, estamos hablando en concreto de Lucas 9, versículo 27, después de anunciar la pasión y justo antes del episodio de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, Jesús dice: os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a lo del anciano Simeón. Se refiere a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que quienes se dejan mover por el Espíritu Santo en su oración acabarán teniendo una experiencia interior de conocer a Jesucristo. O sea, los que se dejan mover por el Espíritu Santo tendrán una intimidad con Dios en esta vida, que Dios será su gran amigo. Dios será su gran amigo. Y tendrán la experiencia del Tabor, de la transfiguración, de que Dios les resulte cercano, el esposo de su alma, su gran amigo. Algunos hombres pues van a recibir, o sea, Dios quiere dar, ¿no?, a todos, y no todos acogen este don de que tengamos, como tuvo el anciano Simeón, ¿no?, esa experiencia de tener a Cristo en esta vida ya. Y para eso hay que ser perseverantes en la oración, perseverantes como lo fue el anciano Simeón. Es, por tanto, un texto que yo creo que es importante. Y el segundo texto que os quería proponer, que también en él hay una referencia al Espíritu Santo que fácilmente nos pasa desapercibida, es el entorno de esa parábola del amigo inoportuno, que está en Lucas 11. Ahí habla sobre la oración. Y después de habernos enseñado a rezar el Padre Nuestro, en Lucas 11, versículo 5, dice: suponed que uno de vosotros va a medianoche a casa de un amigo y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío que está de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Suponed también que el otro desde dentro contesta, por favor, no me molestes ahora. Ya tengo la puerta cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Cómo me voy a levantar para dártelos? Pues bien, os digo que, aunque no se levante a darle los panes por razón de su amistad, al menos para evitar que lo siga molestando, se levantará y le dará todo lo que necesita. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y Dios os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. ¿Qué padre entre vosotros si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es curioso porque de ese texto lo que nos suele pasar desapercibido es la conclusión del versículo final. Porque el versículo final rompe un poco el esquema, ¿eh? Rompe el esquema. Parece que tenía que haber dicho, pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a quienes se los piden, ¿no? Pero no dice eso. Se atreve a decir, cuanto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y esta referencia a saber pedir el Espíritu Santo, que nos pasa desapercibida, nos solemos fijar más en este pasaje evangélico, en lo de pedir con constancia, en el amigo inoportuno que viene a decir que, bueno, a veces solemos predicar así un poco, digamos, en sentido moral de la palabra, que qué confianza tan grande tenía que tener con su amigo para molestarle a medianoche y de hacerle levantarse de la cama para pedirle pan porque había venido un amigo de viaje. Generalmente cuando predicamos este texto solemos orientarlo pues por la confianza tan grande que hay que tener para insistir a tiempo y a destiempo, y así nosotros con Dios tenemos que tener una confianza grande porque a Dios no le importunamos nunca, sino que, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí suele ir nuestra predicación. Pero ojo, se nos puede pasar desapercibido el versículo final. Y el versículo final es muy importante. ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es decir, que tenemos que saber pedir lo más importante. Que si resulta que yo estoy pidiéndole pan a mi vecino porque ha venido uno de viaje y tenemos que comer y entonces necesito pan. Y si resulta que yo a Dios le estoy pidiendo la salud porque resulta que tengo un problema y me han detectado no sé qué, en una revisión que me han hecho en la empresa, me han detectado no sé qué, y entonces, bueno, pues tengo que pido el don de la salud, porque ahora mismo lo entiendo como que es lo más vital en mi vida, lo más necesario, lo más urgente, lo percibo así, porque fíjate que me han dado una noticia que me ha dejado, que me ha movido la silla de su sitio, ¿no? Y si estoy pidiendo para mi hijo, porque le veo que mi hijo está en un problema laboral muy serio y están echando a la gente de la empresa y están reduciendo la plantilla, y entonces, pues claro, es que es tan necesario el puesto de trabajo que pido eso. Pero fíjate que aquí lo que este texto evangélico nos quiere suscitar al final, como la moraleja última, es cuanto más el Padre que está en el cielo pedirá el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, es decir, que se espera de nosotros que seamos conscientes de que lo más importante es el Espíritu Santo. Que el don más grande del que tenemos necesidad es el Espíritu Santo. Saber pedir lo más importante. No quedarnos únicamente en cosas que, aunque sean necesarias, no dejan de ser secundarias. Claro que es muy importante, ¿cómo no va a ser importante, no?, el puesto de trabajo. Claro que es muy importante la salud, ¿cómo no va a ser importante la salud? Claro, pero sin embargo, este texto evangélico espera de nosotros que sepamos pedir el don de los dones, que sepamos pedir al Espíritu Santo, que sepamos decir, ven Espíritu Santo. O sea, es decir, pedir este don, saber decir, ven Espíritu Santo. Ya solamente con decir, ven Espíritu Santo, ya hemos dicho mucho. Porque es caer en cuenta de que es el esposo de nuestra alma y que es de él, de su persona, de la que tenemos necesidad. Antes de pedirle qué cosas, yo tengo necesidad de él, de Él, del dador de los dones. No solo de los dones de Él, sino de Él mismo. Por lo tanto, la conclusión de la catequesis de hoy, para mí es esta. Son tres palabras. Ven Espíritu Santo. Quedémonos con ellas, quedémonos con esta invocación. Ven Espíritu Santo, repitámosla a lo largo del día, especialmente al comenzar nuestras obras, especialmente al terminarlas, poniéndolas en sus manos. Ven Espíritu Santo, intentaremos en los próximos días explicar cómo dirigirnos a Él con más detalle y cómo percibir su obra y su acción en nosotros. Ahora lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, mire, yo le quería preguntar, pero que me lo explique, que yo lo entienda. Yo leí en un libro que la voluntad de Dios está escrita. ¿Qué se refiere a eso? ¿Que todo está dictaminado por Dios? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Vamos a ver, mire, decir que la voluntad de Dios está escrita, bueno, pues es una expresión, pues lógicamente, perfectamente compatible con nuestra fe católica, en el sentido de que Dios tiene una voluntad que es eterna, que es eterna. Es decir, luego la voluntad de Dios es incambiable. Dios conoce pasado, presente y futuro. En ese sentido se dice que está escrita. Bueno, no es una expresión lo de está escrita muy bíblica, pero bien, bueno, la voluntad de Dios es inmutable. Dios tiene una voluntad que será el día de mañana igual que la que fue ayer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, quizás el peligro de esa frase, o una manera incorrecta de entender, pues es entenderla como un predestinacionismo, en el sentido de decir, bueno, pues como el futuro está escrito en Dios, pues entonces vamos a ver, ¿no? Pues yo haga lo que haga, no voy a cambiar esa voluntad, luego mi vida se pierda o se salve, eso ya está escrito. Luego yo lo que hago sencillamente es despreocuparme de mi vida y despreocuparme de mi futuro. O sea, esa interpretación predestinacionista, que uno saque la conclusión de eso. como que entonces, por lo tanto, no tiene que colaborar con la gracia de Dios que le mueve a la conversión, etcétera, sería una equivocación tal interpretación. Porque, claro que también Dios conoce, Dios, al conocer en su eterna voluntad el futuro, conoce que yo también me iba a dejar mover, que iba a querer colaborar libremente, o que no, o que iba a rechazar su gracia. O sea, el conocimiento de Dios del futuro supone también un conocimiento de que yo voy a ser dócil a colaborar con Él, a moverme por la gracia, o que voy a resistir a la gracia de Dios en mi vida. O sea, el hecho de que Dios conozca mi futuro, eso no quiere decir que esté impidiendo que yo sea libre en la cooperación con la gracia de Dios. Ya sé que esto es un misterio, ¿eh? Pero hay que afirmar las dos cosas, ¿eh? La voluntad de Dios es eterna, Dios conoce el pasado, presente y futuro, pero eso no quiere decir que sea un conocimiento que me haya impedido a mí ser libre en el ejercicio, ¿no?, de mi respuesta a la llamada de Dios. Lo que pasa es que Dios conoce cómo yo iba a responder a su gracia. Conoce cómo iba a responder, pero su conocimiento no me está a mí impidiendo ser libre, sino todo lo contrario, ¿eh? Bueno, adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. No, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Le llamo desde Salamanca, soy Soledad. Sí. He leído, hemos estado tanto tiempo sin poder contestar con usted, en la misa de vespertina del Jueves Santo, en la lectura del libro del Éxodo, que habla sobre un señor con Moisés y Aarón. Lo que me extraña mucho lo que dice que él pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos de todas las casas, de hombres, de animales, y haría justicia a todos los dioses de Egipto. ¿Cómo el Señor iba a matar a los primogénitos? Eso pues no lo entiendo. Esta pregunta del oyente es una pregunta que con frecuencia ha surgido especialmente cuando explicamos los temas del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver, porque es que existen pasajes como este que ha dicho el oyente, o pasajes cuando Israel conquista la tierra prometida, al conquistar Jericó, etcétera, pues Yahvé ayuda a su pueblo en una guerra que acaba con unos enemigos, etcétera. Bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva, ¿eh? La revelación es progresiva, es decir, hasta haber llegado a Jesucristo. Hasta haber llevado a Jesucristo a la plenitud de la revelación en él, ha habido todo un increscendo en la revelación, ¿eh? Para que Jesús llegase a decir, al que te pegue en una mejilla, pon en la otra, esa afirmación de Jesús ha necesitado todos unos pasos previos en los que Israel fue educado poco a poco. Por ejemplo, a nosotros nos puede llamar la atención que cuando Israel va a conquistar la tierra prometida, se dice allí, ¡ojo! Nosotros no somos un pueblo pagano y no podemos ir a la guerra como los pueblos paganos, que van a la guerra y entonces conquistan las naciones y violan a las mujeres, violan, roban, se llevan el botín. No, nosotros somos un pueblo santo, ¿eh? No podemos hacer esas barbaridades en la guerra. Sencillamente luchamos contra este pueblo y declaramos a esta ciudad holocausto y por lo tanto la quemamos y acabamos con todos, pero sin haber violado ni haber robado a nadie. Y uno dice, ¡jova, qué barbaridad! Pero acaban con todos. Pero sí, claro, pero pongámonos en la mentalidad de aquel tiempo. Es decir, que era un paso muy importante el que alguien fuese a la guerra, entendiendo que en la guerra no debía ser un lugar pues para permitir las vejaciones, las humillaciones, las violaciones, los robos, sino que la guerra tenía que ser hecha únicamente bajo un dictamen de honor de acabar con los enemigos. Hoy en día decimos, pero qué barbaridad acabar con todos los enemigos. Sí, pero en aquel momento era, y hay pasajes del Antiguo Testamento que cuando manifiestan tales cosas, están por lo tanto mejorando, están dando un gran paso adelante, ¿eh?, en la concepción mucho más bárbara, ¿eh?, mucho más bárbara que existía anteriormente. Por ejemplo, la famosa expresión, ojo por ojo y diente por diente. Ojo, vamos a ver, Jesucristo superó el ojo por ojo y diente por diente, pero en el Antiguo Testamento el ojo por ojo y diente por diente fue un gran paso adelante, Porque antes del ojo por ojo y diente por diente, pues lo que había era una venganza sin límite. Y si uno te saca un ojo, tú le sacas los dos, las muelas y las entrañas. Y entonces el Antiguo Testamento dice, no seamos así, ¿eh? Ojo por ojo y diente por diente. Tú véngate, pero véngate con medida. Y luego llegó Jesucristo y derogó el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Luego entendamos que hay un increscendo, en la revelación de Dios, hasta llegar a la culminación de Jesucristo. Y que el Antiguo Testamento hay que leerlo desde Jesucristo. Esta es yo creo que la respuesta que hay que darle al oyente. Brevemente, aunque sea, damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Sí. Yo le quería decir que hay una oración eucarística que me gusta mucho, pero la dicen muy poco los sacerdotes. Y es, tú que das vida al Espíritu Santo, tú que das vida y santificas todo. Y yo y usted, como obispo, pues me permito sugerirle, perdón y mi atrevimiento, que se lo diga a sus sacerdotes, porque dicen casi siempre la primera, y esa no la dicen casi nunca. Ayer en Radio María el sacerdote en la misa la dijo, tú que das vida y santificas todo. Y eso a mí me ayuda mucho a decir al Espíritu Santo, tú que das vida y santificas todo, santifícanos este mundo y santifícame a mí, danos vida. Sí, me imagino que el oyente, no estoy muy seguro, pero me imagino que el oyente se referirá al canon primero de la misa, ¿eh? Entre los cánones o las plegarias eucarísticas que se pueden rezar de la misa, el canon primero invoca al Espíritu Santo de una manera, todos lo invocan, por supuesto, ¿eh? Todos los cánones invocan al Espíritu Santo, pero el primero lo invoca de una manera especial. Si posiblemente se reza menos veces, bueno, pues es porque es un canon, porque es algo más largo y solemos a veces buscar una liturgia más sencilla, más abreviada, pero sí, yo creo que es bueno, ¿eh?, rezar también el canon primero, la plegaria eucarística primera, por el hecho de que sea un poco más larga, no tenerla aparcada como si no formase parte de la liturgia de la Iglesia, ¿eh? Tú que das vida y santificas todo. Bueno, pues Él nos da vida, Él nos santifica y Él nos ilumina también, ¿eh?, para realizar este programa y para podernos enriquecer también de esta palabra de vida que recibimos en el Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.